Para Fomo Racing, lo molesto. ¿Nombre dónde es? Yo, de Abel Domínico. Carlos. Bueno, Carlos, ¿cómo lo viste a Racing esta tarde noche? La verdad, tranquilo lo vi. Lo vi tranquilo porque Racing es un desastre últimamente. No tenemos nada, hermano. Es decir, teníamos jugadores pero no equipos. Nos dimos cuenta tarde. Ganó Racing, San Lorenzo empató. Racing le saca una diferencia de 9 unidades en lo que es la lucha por la promoción. ¿Usted cree que Racing se va a salvar este año o vamos a estar comprometidos como en el 2008 en una promoción? Ahora me toca a mí. Vamos a estar prometidos mientras esta comisión siga haciendo lo que está haciendo. No es el fútbol, no es fútbol solo. ¿Está claro? Mientras esta comisión banque como banca la barra, como banca cosas que no tiene banca, deje libres jugadores de Racing. No sé, averigüen ustedes que son periodistas, ¿dónde está Respuela? ¿Dónde está Ramón Pérez? ¿Dónde está Floclava? Jugadores que son del club y que son jugadores nuestros. Hoy pusieron a los pibes y fíjate que el Racing fue otro. Entonces, mientras esta comisión siga haciendo lo que está haciendo, y ojo, no estoy hablando políticamente, y quede claro, yo te estoy hablando de lo que está haciendo esta comisión, y siendo soberbia como es, y dándole la espalda al socio, al hincha, y no atendiendo a Avellaneda, atendiendo a Capital Federal, y Racing va a estar, no, este año no en la promoción, el año que viene vamos a seguir en la promoción, pero yo creo que lo primero, el primer campeonato que tenemos que arreglar es el campeonato de la institución, no el campeonato de la cancha. Para cambiar la cancha se puede arreglar. En la institución, después cuando te dejan 300 palos como los vecinos, cagamos, ¿eh? Esta comisión no hizo una... te aviso para todos esos que están hablando, tenía que hacer una auditoría. No se hizo la auditoría. ¿A quién le debe 150 palos? Te lo están diciendo la gente. Claro, ni un jugador de Racing. Entonces, que averigüen bien todo.